La jungla siempre en busca de algún río, fuimos por igual parte del eterno trío, en busca del agua que sin duda se encontraba oculta en tu mirar. Y no hay por qué aguantar el compartir en tu vida esas cosas que sabemos tienen osadía. Todos quieren agua y la busca de una fuente se convierte en una lucha. Tu forma de mirar, tú tienes agua, y mi cuerpo está que hierve de tu agua. Dame un poco de agua fresca nada más. Agua, con tu sexy cuerpo humano emanas agua, y compartes con mi hermano un poco de agua. Dame a mí de tu agua fresca nada más. Cruzar la selva de los tiempos que vivimos, hay que vigilar la propiedad del regadío, que al menor descuido siempre hay alguien que va en busca de una risa. El eterno trío cruza el río en cualquier paso, y al darte la vuelta se han bebido ya tu vaso. Todos quieren agua y la busca de una fuente se convierte en una lucha. Forma de mirar, tú tienes agua, y mi cuerpo está que hierve ante tu agua. Dame un poco de agua fresca nada más. Agua, con tu sexy cuerpo humano emanas agua, y compartes con mi hermano un poco de agua. Dame un poco de agua fresca nada más. Tienes agua y mi cuerpo está que hierve ante tu agua. Dame un poco de agua fresca nada más. Agua, con tu sexy cuerpo humano emanas agua, y compartes con mi hermano un poco de agua. Dame un poco de